Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva edición del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el programa anterior usted había empezado a hacer un esbozo sobre, digamos, las causas de la violencia en Colombia. Y en algún momento de ese programa mencionamos el asunto del miedo. ¿Cómo esa violencia, yo no sé si llamarla endémica, de nuestra sociedad, ha generado toda una generación que vive inmersa en el miedo? Siempre como ese imaginario de los actos violentos de los que podemos ser víctimas ha hecho que muchas personas vivan inmersas en el miedo. Entonces, qué bueno que voy a hablar un poquito sobre estas sociedades del miedo. A ver, si hay algo que es como muy interesante cuando uno lee los cronistas de Indias o los análisis que se hacen sobre la conquista de América, pareciera ser que en América, antes de la llegada de nuestros antepasados, porque hay que tener en cuenta eso, habían dos cosas que no existían, ni el miedo ni el diablo. Eran dos cosas que pareciera ser que muchos de los grupos humanos que estaban acá desconocían. Desconocían el miedo simplemente porque la muerte era parte de la vida. Qué bonito. Eso es un que también lo manejaron muy bien los vikingos en el norte de Europa. En todas esas partes nórdicas, esa gente no tenía miedo porque todo hacía parte de la vida y porque si morían, volvían a nacer. O sea que simplemente era un proceso de la existencia. Y el diablo, como alguien en capacidad de aterrorizar a los grupos humanos. Aquí sí existía la superchería, existían formas del mal, pero el diablo, como se concibe hoy en día, que es una figura medieval, y es una figura del excluido. Hay que tener en cuenta que el diablo medieval no son los demonios que existían hasta ese momento. El diablo medieval era una mezcla de judío e islámico. Por eso no es de extrañar pues, la forma que tiene. Donde a partir de ahí se consideraba lo diabólico como aquello que no entraba en el acuerdo social. Es algo pues interesante. Anteriormente existían los demonios en todas partes del mundo. Los demonios han representado la enfermedad, han representado las pasiones, han representado el desorden, pero no la figura del excluido, de otro que va a leer muy bien las sociedades modernas, que hace parte de la conjura. O sea, hay un grupo o unos grupos que se esconden y que al estar escondidos llevan a que se piense que pueden estar dominando de alguna forma el entorno. Y eso produce miedo. Hay una palabra que se estudia mucho hoy en día y es la conspiración. La teoría de la conspiración, que además se va a volver enorme a partir del 11 de septiembre. La destrucción de del Trade Center en Nueva York, las Torres Gemelas. Y esa teoría de la conspiración cada vez hace más crías, especialmente a través de los medios de comunicación. Claro. Que son los que están planteando el enemigo oculto, el enemigo interno, los que están dando un montón de datos tremendos que llevan al miedo porque no son explicados. Por ejemplo, los medios de comunicación lanzan tesis o los grupos lanzan tesis de que hay todo un ejército de miles de hombres dedicados al sicariato, por ejemplo. Uh-huh. Y eso crea una opinión muy fuerte y porque genera miedo. Memo, y genera una cosa muy grave y es el miedo al otro, sea el otro quien quiera sí, que claro, sea. Sí, claro, es que dentro de la teoría de la conspiración está eso, que el otro no se sabe quién es. O sea, cualquiera puede conspirar. Uh-huh. Es el enemigo interno, ese que roe las bases sociales y que no se visibiliza. Pues más o menos, hay un autor, un periodista alemán, que escribió un libro sobre el 11 de septiembre, Eckers creo que se llama, que determina muy bien. O sea, la naturaleza misma empezó a conspirar para crear la vida. Pero en esas conspiraciones las mejores bacterias se unieron para apoderarse de un territorio y ahí poderse reproducir, dice este hombre. Y utilizando la conspiración, que traduce, realmente la palabra conspiración traduce respirar juntos, aparecen unos grupos que se van apoderando de un territorio para poder establecer ahí su propia vida a costa de los que habitan ese territorio. Así, por ejemplo, se dio el proceso de evolución. Unas bacterias más poderosas que otras se apoderaron del territorio que habitaban las, por decir cualquier cosa, las bacterias clase B, las anularon y se apoderaron de ese territorio. Eso pues va a ser muy fuerte, va a ser carrera en el siglo XIX con unos personajes que llaman los Illuminati, los masones, los protocolos de los sabios de Sion. Bueno, eso va a tener cualquier cosa, hoy en día lo de los clubes Bilder, un montón de cosas, donde unos grupos extraños empiezan a conspirar, o sea, apoderarse de las condiciones de vida de otro territorio para ellos terminar dominando a costa de las personas que desplazan de ese territorio. Entonces, el asunto de la conspiración, eso es muy claro en ciudades como Nueva York, que son ciudades ya completamente paranoicas, porque aparece, como decíamos, primero el enemigo interno. Hay alguien que nos odia, hay alguien que nos quiere destruir. Y que vive entre nosotros. Y vive entre nosotros. Y no se sabe quién es. Claro, y que está bajo un cartelito que se llama terrorismo. El terrorismo tiene que ver con el miedo. O sea, nos van a destruir, nos van a atacar en el momento menos pensado, nos van a quitar nuestra tranquilidad, y esa presencia del conspirador, esa presencia del terrorista, esa presencia de aquel que nos va a dañar la vida, nos mantiene en vilo. Entonces ahí aparece el esquizofrénico. Y ese esquizofrénico se mantiene a la defensiva, y al mantenerse a la defensiva ataca sin preguntarle al otro si él es el conspirador o no, simplemente ataca. Claro. Por ejemplo, no ha habido ninguna prueba de que hubiera algo peligroso en Irak, simplemente los Estados Unidos atacaron sin preguntar, ¿ustedes son peligrosos o no? Sin preguntar, ¿ustedes necesitan la democracia o no? Atacaron, simplemente. O sea, eso que vemos a nivel de titular de prensa lo empezamos a ver en las grandes ciudades. O sea, que el miedo genera más violencia. Claro, porque me mantiene a la defensiva, ofensiva. Todo eso lo descubren pues los espartanos cuando pelean contra los persas, contra Artajerjes, donde a los espartanos les explican quién es el persa. Ese persa es un monstruo. Ese persa tiene cuatro ojos, ese persa tiene unas uñas curvas, ese persa come carne humana. Entonces, claro, los espartanos van a la batalla con miedo y van dispuestos a destruir al, a los persas que les han descrito. Pero usted está diciendo una cosa muy importante ahí. Les han descrito a alguien que no es como ellos. Ah, sí, claro. Y al claro. no ser como yo, hay que destruirlo. Exacto. Entonces, les han descrito unos monstruos que al llevarlos en la cabeza representan al persa que ven. Entonces ven un persa flaquito, chiquito, pero es un monstruo. Ya le dijeron que era un monstruo, no se va a poner a medirse con él, a pesarlo, a mirarle las manos, a ver si tiene garras raras o cosas por el estilo, y simplemente destrozan a ese persa. Hay una película que me llamó mucho la atención que se llama Los 300, que es la descripción de la batalla de Leónidas contra Artajerjes en el paso de las Termópilas. El productor pues muestra lo monstruosos que son los persas. Entonces dice, hombre, eso es fantasía del director. No, eso era lo que le contaban a los espartanos. Y él simplemente hizo el montaje para que en la película los espartanos se enfrenten realmente a monstruos. Entonces vienen como tres cosas para la existencia del miedo a las grandes ciudades, porque no es un problema de Medellín, no es un problema de Colombia, es un problema de todo el mundo. En este momento los europeos están convencidos que los inmigrantes son esa bacteria que va a hacer que la cultura europea se destruya, y esos inmigrantes se van a quedar con Europa. Ahí es donde aparece el racismo, claro, el clasismo, la exclusión, la xenofobia, todo eso que se está dando. Entonces, primero, el problema de que va a generar miedo, y es el enemigo oculto. Eso ha servido como para titulares de programas de televisión, para artículos, para libros. ¿Quién es el enemigo oculto? ¿Quién atenta contra mí dentro de nosotros? Y lo que es más interesante, ¿quién me parasita? Porque el otro está viviendo de mí, claro, y me va a pagar con mala fe. Es uno de los problemas más grandes que se va a dar, especialmente en los países desarrollados. En ciudades como Nueva York, ciudades como Los Ángeles, ciudades como Londres, como Berlín, como París, donde ya aparece el enemigo oculto, que por lo común es aquel que es distinto. Es una forma, yo me acuerdo una vez en una estación de trenes en Berlín, donde había un hombre leyendo un periódico árabe. Estábamos esperando el tren, a un montón de gente de pie, y nadie se sentaba en las bancas cerca donde estaba el hombre que leía el periódico árabe, excluido única y exclusivamente por eso, porque era un señor como cualquiera. Pero lo delató el periódico, y todos seguramente pensaron, ahí está el enemigo oculto, lo acabamos de ver. Ay. Eso, pues, está hablando de cosas que le han pasado a uno, que es más o menos también lo que nos pasa a nosotros en la calle cuando viene una persona fea o pobremente vestida o sucia al frente a nosotros, nos hacemos a un lado. Ese es el enemigo oculto, y lo acabo de ver. Claro. Entonces, primer elemento, el enemigo oculto. Segundo elemento, el conspirador, ese que respira conmigo, pero que quiere destruir la cultura en la que yo vivo. Eso lo generó ya, como decíamos, el 11 de noviembre, donde cualquiera que fuera árabe o de origen árabe era un conspirador, así fuera un cristiano maronita o un árabe católico o protestante. No, el hecho de que se llamara Abu Ali ya lo señalaba. Y muchos de esos negocios empezaron a quebrar porque la gente no volvió donde don Mohamed, que era un hombre de toda la vida al que le tenían confianza, y de repente se vuelve la visualización del conspirador. O sea, una gente que odia a Occidente, que vive en Occidente y que hace parte de lo que se llama la quinta columna. La quinta columna es que la explica muy bien en un cuento y en un artículo Ernest Hemingway, son aquellos personajes que se infiltran en una sociedad para espiarla y contarle a otros cuáles son los puntos flacos de esa sociedad. Y así, con esa información, los que me van a atacar ya saben dónde atacar. Entonces, los quintacolumnistas. Es como un informante, más o menos. Sí, sí, claro, son informantes que pasan desapercibidos en las sociedades. Eso lo hacían la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién más lanzaban los ingleses como paracaidistas en buena medida? Habían grupos de soldados ingleses o norteamericanos que descendían de viejos alemanes, que hablaban el alemán correctamente y que podían pasar por alemanes dentro de la Europa ocupada. Entonces, claro, los mandaban uniformados de una vez y con papeles, y ahí empezaba el quintacolumnista, y también los que escribían en la prensa. Ahí empezaba el quintacolumnista, es decir, nos están atacando con unas armas espectaculares para desmoralizar a la población civil. Hay un quintacolumnista, tremendo, que se llama Flavio Josefo, que escribió La Guerra de los Judíos y las Antigüedades Judías, que, como los judíos estaban enfrentados a Roma, él escribe diciendo lo que les va a pasar a los judíos si caen, si se resisten a Roma, de las armas que tienen los romanos para desmoralizar a los que defienden, por ejemplo, la fortaleza de Masada. Entonces hay un hombre llamado Rabbi Akiva que dice, un momentico, lo que nos llega de afuera son mentiras, no crean en eso. Ya descubre el quintacolumnista. Entonces lo que hace Flavio José fue servirle a los romanos para... Entonces aparece esa teoría del conspirador, que es una teoría que... A ver, ahí hay una cosa tremenda, que es el análisis que se hace del 11 de septiembre. Cuando pasa lo del 11 de septiembre, que tiene un montón de cuestionamientos, los medios solamente dan a conocer lo que el Estado les dice. Ahí nadie cuestiona nada. Eso fue así, fueron tales. Son los tantos musulmanes, Osama, el que sea, eso no se cuestiona, no se analiza. Y eso crea la red del miedo inmediatamente, porque no hay análisis en frío de lo que sucede. No quiere eso decir... o llegar al extremo de que el gobierno es un malintencionado o cosas por el estilo, sino que se da como cierto la primera información que llega. Pero ahí, ¿qué se hubiera podido cuestionar? No, pues que eso, pues eso nos demandaría otro programa de todos los problemas que tiene el 11 de septiembre. Por decir cualquier cosa por encima, la pregunta que se le hacía a la CIA, o ustedes sabían que que eso iba a pasar, o si no, ¿qué estaban haciendo? Porque se llama un segundo elemento, ¿qué pasó con la seguridad aérea sobre Nueva York? De hecho, lo que se dice es que se les meten dos aviones y nadie dice nada. O en el Pentágono, un avión se va con... de avión ni nada, los aviones no se deshacen con la explosión, quedan pedazos. De hecho, lo que se dice es que las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían información, pero no hicieron nada. Es lo que ya después se dijo, pero en ese primer momento eso no. Y eso se sigue estudiando, y los historiadores y los arqueólogos de la sociedad de la conspiración siguen buscando datos. Pero ¿qué sucede? Salvo eso, que aparece algo que es el miedo y mantiene a una sociedad en miedo y dispuesta a justificar una guerra enorme simplemente porque tiene miedo. Porque tiene miedo. Es que eso es lo que hacía Goebbels en Alemania. Se iba a las partes más pobres de Polonia, de Rusia, y filmaban un montón de gente enferma, sin dientes, terrible. Estos nos van a atacar. Y los alemanes decían, no, bárralos, bárralos, haga con o lo que sea, porque eso antes nos van a hacer un favor. Que además, ojo, aquí hay un problema con las producciones de cine y televisión colombianas, que le estamos mostrando al mundo lo peligrosos que somos, y ese colombiano se va, convierte en un elemento que genera miedo, en un enemigo oculto, en un conspirador en otro país. Claro, no sabe el daño que nosotros nos hacemos con eso, claro. Porque estamos aplicando la misma técnica de Goebbels. Nos mostramos lo más feos posibles, lo más peligrosos posibles y lo más violentos posibles. A partir de ahí, la presencia de un colombiano en otro país hace pensar al de ese país lo que usted quiera. Claro. Que está conectado con grupos de conspiración, con grupos de terror, con grupos que van a dañar esa sociedad. Y nosotros alegres y todos pendientes del rating y toda esa cosa. Claro, es que, mire, hay algo, por ejemplo, y eso es muy interesante, cómo las historias de la violencia norteamericana, cuando tenían que ver con la verdad de Norteamérica, se pasaron en películas 20 años después. Y hoy entonces uno le cuentan las matanzas de Chicago, le cuentan las pandillas de Nueva York, claro, pero es que son 90 años después, eso ya es historia pasada, ya la gente puede revisar que eso no existe en esa ciudad, y nosotros nos mostramos para dar miedo. Ay, Dios. Para dar miedo. Entonces, claro, la pregunta en una frontera. Colombiano. Porque nosotros, dentro de lo que nos mostramos como el enemigo oculto, nos mostramos como el conspirador, claro, como el generador de terror, claro, etcétera. Y hay un tercer elemento para las ciudades, para el miedo de las ciudades en el mundo, que es la sobrepoblación. Cuando aparece la sobrepoblación, aparece un personaje que se llama el NN, o sea, el desconocido. Y ese desconocido se mueve tranquilo por el mundo sobrepoblado, porque va a ser muy difícil que alguien lo identifique. Cuando se vivía en pequeñas sociedades, donde en la aldea, por ejemplo, o en las pequeñas ciudades, la gente se conocía, se reconocía, y un extraño era fácilmente identificable. Hoy en día no. Salimos al centro de una ciudad y todos somos extraños. Claro. Vemos cara, no sabemos quiénes son, no sabemos qué hacen. Y eso ayuda a que se creen elementos que generan miedo. No es sino ver, por ejemplo, los mensajes que a veces llegan por internet. Están haciendo esto, están atacando de esta manera, están dejando agujas con sida en los cines. Eso no se ha probado. Pero el otro está dispuesto a creer eso. Claro. Porque hay algo que va a ser muy interesante. A ver, ¿nosotros por qué creemos eso? ¿Por qué creemos en la conspiración? ¿Por qué necesitamos el malo? ¿Por qué necesitamos señalar a otros? Es porque desde chiquitos nos enseñan que hay algo que nos ronda, y eso algo que nos ronda es el mal. Y estamos en capacidad de entender que el mal es necesario para poder entender el bien. O sea, es una ley de opuestos. Ahora, desde chiquitos nos han enseñado la palabra enemigo. Por eso los niños juegan amigos y enemigos. O sea, hay alguien que me podrá atacar. Las sociedades siempre han buscado la culpa por fuera de la sociedad. No han admitido que la culpa es la misma sociedad. Y todavía las personas normales le echan la culpa a otro. Yo a mí no, el culpable es usted. El mal me llega de afuera. Con esos elementos aparece, primero, el diferente. Si es el diferente, ya me señala que es alguien que trae un mal que yo no conozco. El enfermo, por ejemplo. Porque está diferente, me trae un mal. Aquí hay muchas personas que se enferman de algo y lo primero que van a recibir es un rechazo. Hombre, muchas veces la persona está enferma de algo que contamina o es un elemento que contagia, pero el que conoce ese tipo de contagios y todo, trata la enfermedad, o si no, no tratarían a nadie en los hospitales y en las clínicas. Pero la mayoría admite al otro como un excluido, como un apestado y en términos ideológicos como un hereje. O sea, el hereje, el que está por fuera de la comunidad, el apestado, trae un mal que se puede combatir eliminando al apestado. Creer eso, por ejemplo. Por eso hay un montón de gente paranoica en los países desarrollados que se ponen a leer sobre biología, ¿sí?, y se dan cuenta de que el cuerpo está lleno de bacterias. ¡Ah, qué me han dicho! Claro, el cuerpo de nosotros, por los brazos, por la cara, son batallones de bacterias que hacen posible que yo también estoy vivo. Pero el otro se monta el rollo y empieza a meter jabón y a matar bacterias, jabones antibactericidas, no sé qué, no sé qué. Y hay muchos que llegan al punto al que llegó Michael Jackson. O sea, no puede respirar el aire en la calle, me tienen que meter en una burbuja, me tienen que bañar en agua no sé cómo, pum pum. Y efectivamente lo mató una bacteria que él mismo produjo. O sea... Pero siempre tenemos ese rollo de que el mal no llega de afuera. Como no llega de afuera, es posible que se haya metido mientras yo dormía. Esa, por ejemplo, va a ser la gran psicosis de la Primera Guerra Mundial. Me quedé dormido. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos enemigos se nos metieron y no me di cuenta? No. Eso, pues, esa va a ser como la enfermedad mental de la Primera Guerra Mundial y después la enfermedad mental grande de la Segunda Guerra Mundial, donde uno de los secretos era el radar. Los ingleses inventan el radar, eso no lo conocieron los alemanes. Y cuando los alemanes se dan cuenta de eso, uy, ya no están descubriendo... Porque hay una forma de generar miedo también, no solamente esperando el mal, sino sintiéndonos vigilados. Eso es lo que Michel Foucault va a llamar el panóptico, y lo que Orwell en 1984 va a llamar el Big Brother, el gran hermano, o sea, me están mirando. Eso pasa mucho entre las parejas, que se amenazan. Cuidado, te estoy vigilando. Yo sé dónde estuviste, no sé qué. Y el otro se monta el panóptico encima. Sí, efectivamente me están vigilando, me miran para arriba, para abajo, para atrás. Y las sociedades modernas están manejadas por el panóptico. La cantidad de cámaras, de cosas que nos están mirando. Un montón de mitos. De que a uno le pueden tomar una foto desde el espacio y se pueden enterar de qué marca es el zapato, no sé qué. Ahora, lo que uno se pregunta es si esas máquinas son tan buenas, cómo es que se mete tanta gente al escondido por el hueco y por un montón de costas, y, ¿cierto? Pero eso hace parte del miedo, porque es que el miedo nos vuelve crédulos. ¡Ojo! ¡Crédulos! No es el asunto del creyente. El que cree sabe por qué cree, estudia lo que cree. El crédulo no. El crédulo admite una verdad sin saber si es cierta o no. Y de eso estamos llenos. Sí. Por ejemplo, cuando se analiza el papel de los medios de comunicación en los grandes eventos, la gente cree lo que le muestran simplemente porque una imagen se lo dijo. Ahí es donde viene el asunto de los medios audiovisuales, que son los más peligrosos de todos. Claro. Que si eso es, eso fue lo que pasó. Claro, porque lo estoy viendo. Claro, y nunca se cuestionan si eso fue un montaje, si esa foto fue preparada. Si había otro punto de vista. Claro, ese es uno de los problemas que hay en el mundo con los periodistas freelance. Los que ellos mismos van allá a buscar la noticia para después venderla a los medios de comunicación. Si no tienen la noticia, la crean. ¿Qué problema hay? Hay un periodista en Israel, necesita una noticia con los palestinos. Nada, esta gente no es sino conversar y tomar tinto, nada que pelean. De repente contratan, necesito tres muchachitos tirando piedra contra un soldado israelí. Ya está. Y así es, de esa manera, si ofusca el soldado israelí, va a tratar de controlar la situación e inmediatamente la foto. Soldado israelí contra tres niños. Pues eso está muy denunciado desde hace mucho tiempo. Un gran periodista, y en algún programa lo dije, que se llama Arturo Pérez Reverte. Él escribió un libro que se llama Territorio Comanche, de cómo, esperando que iban a volar un puente en los Balcanes y nada, nada, que lo volaron, entre todos los periodistas que esperaban esa noticia, que iba a ser monumental, las cámaras listas, los fotógrafos, los de la televisión, los reporteros hicieron una recolecta y mandaron a volar el puente. Nada que lo vuelan, entonces vuélelo, ¿cuánto vale volar esa cosa? ¿Cierto? Y esa era la noticia para un montón de periódicos que esperaban una buena fotografía de volar un puente que era fundamental para colocar en la primera página. Ahora, ¿qué hace eso? Los que ven la foto inmediatamente sienten miedo. Claro. Única. Y la creen, además. Pues. Sí, sí, porque es que aparece el asunto de la credulidad. Claro. Cuando uno tiene miedo, cree todo lo peor que le dicen, porque el miedo me ayuda a que yo reafirme eso que me dicen. Entonces uno, por ejemplo, ve cantidad de gente que está asustada porque no sabe qué va a pasar con su trabajo, no sabe qué va a pasar con el país, no sabe qué va a pasar con, y de repente, mira, el mundo va a acabar, y claro, es que se tiene que acabar por esto, y el otro le cuenta, y el otro acepta. Claro. No hay nadie más crédulo que una sociedad con miedo. Por eso, dentro de los análisis que se hacen de las grandes ciudades, cómo controlar una ciudad de 16 millones de habitantes, pues meta miedo. Se ha dicho mucho eso, Memo, que para poder gobernar hay que meter miedo. Sí, sí, claro. Claro, porque es que el problema de las grandes ciudades es el NN. Entonces el gobernante siempre está pensando, ¿cuántos están conmigo y cuántos están contra mí? Ay, Dios. Y eso pues desde hace mucho tiempo, desde el mismo París de Montesquieu, a partir de las 6 de la tarde no le ocurra vender tinto, venda aguardiente, para que la gente no se levante, no piense más de la cuenta. Eso lo Montesquieu, que escribió El Espíritu de las Leyes, es el que creó la venta de licor después de las 6 de la tarde. Claro, no, imagínese usted en París, un París prerrevolucionario, un montón de gente tomando tinto, se le ocurre lo que sea. Entonces, a partir de ahí, no, querido, a tomar aguardiente, el primer aguardiente no sé qué, en el segundo aguardiente echarle tanto a Gaviota Traidora, en el tercer aguardiente ya están llorando por ellos mismos, y al otro día ya, esos son técnicas que se han utilizado a lo largo de la historia, y no hay ningún tipo de novedad. Entonces, claro, en la medida en que la ciudad crece, hay que gobernar con elementos de miedo, o si no, la rebelión o se puede esperar en un momento determinado. Es que nunca habíamos gobernado con tanta gente junta. Claro. En una aldea no hay problema, somos 80, se cuentan, tan tan, o falta uno, ¿qué le pasó? No, lo enterramos esta mañana. Ah, bueno, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Yo ni quiero pensar los niveles de miedo que deben manejar en Hong Kong o en Tokio. Claro. ¿Cierto? Es un hormiguero de gente. Claro, y además de eso, hay que controlar hasta donde sea posible que la gente se deje, a ver, que la gente responda a un solo concepto, porque eso se vuelve una masa enloquecida y destruye lo que es. ¿Qué explica que los medios de comunicación mantengan agendas de noticias tan distintas todos los días? Para que la gente cambie de miedo. Porque si empiezan a analizar una noticia y dele, y explota, la gente explota. Ese es un problema muy grave que hay en este momento en las grandes ciudades. Entonces, claro, hay que estar cambiando lo que la gente tiene que creer. Una de las cosas interesantes para dominar, digamos que a una gran masa mundial, en la red. Entonces, váyase para tal lado, por otro, le mandan un dato, la gente lo repite, pero luego le mandan otro, le mandan otro, le mandan otro. Eso, pues, aparece como parte de la misma conspiración. Claro. Entonces se va a dar ese fenómeno. Ahora, ese miedo que estamos viviendo en las ciudades comienza a darse porque desaparece primero el vecino. Ya la gente no tiene vecinos. Uh-huh. Por eso la gente que tiene vecinos se mantiene tan tranquila. Al desaparecer el vecino, como pasa en Nueva York, como pasa en, por decir cualquier cosa, en Los Ángeles, viene la pregunta: ¿y quién es el vecino? O sea, el enemigo está en la otra puerta. ¿Cierto? ¿Qué sucede ahí? Empieza a perderse algo que es muy fundamental, que son las pequeñas sociedades. Que nosotros estamos viviendo en una sociedad individual. Una sociedad individual que, primero, se va a tener miedo a sí mismo, al cuerpo. Entonces empieza a administrar el cuerpo, no sé qué, y empieza a evadir a todo aquel que le pueda afectar la corporalidad. Entonces aparece la gripa, no sé qué, hay un gran despliegue de la noticia, todo el mundo empieza a taparse la boca, no sé qué, el enemigo es el otro, puede venir aquí, toser, puede dañar mi cuerpo, etcétera, etcétera. Empieza en ese miedo, porque el cuerpo le pase algo, empieza a negar la muerte. Entonces ya, yo hago más ejercicio que usted, yo tengo un mejor cuerpo que usted, yo no me muero, por ejemplo. Uh-huh. Se empieza a dar el fenómeno de llenar el cuerpo de elementos extraños. Porque estoy pensando, entonces le pongo unos super audífonos, le pongo unos tenis espectaculares, le pongo una correa, no sé qué, con el fin de que ese cuerpo se mantenga, y eso pues es una locura que ya la analizarán los extraterrestres cuando vengan, si es que llegan a venir, de... Mientras nosotros tratamos de cuidar lo que tendrá un fin, tratamos de cuidar algo muy débil, la noción del otro desaparece. Y ahí es donde viene la publicidad haciendo unos daños terribles, porque al otro lo hacen preocupar y que tenga miedo del cuerpo cuando le dicen gordo, cuando le dicen feo, cuando le dicen que no ha podido ir a tal parte. Y ahí empieza Pero yo creo que más bien ese miedo al cuerpo, se ve no tanto en la correa, en el tenis o en la camisa, sino en las operaciones que nos impiden aparentemente envejecer. Porque si somos claro. viejos, estamos a puertas de la muerte. Claro, pero también en la ropa que tú te pones. O sea, hay algo que llama la moda. La moda tiene como tarea que los niños se sientan grandes, o sea, que se sientan de 18 años, y que los que tienen 50 traten de parecer de 18. ¿Cierto? Y eso es un montón de gente huyéndole a la vejez. Claro, huyéndole a lo que le da miedo, claro. que descubran su cuerpo. Si hay un cuento tremendo. Que descubran su cuerpo o paranoica. Que descubran la edad de su cuerpo. Es, a ver, el cuerpo evidencia muchas cosas, no solamente la edad. Los romanos se consideraban romanos porque se bañaban. ¿Y qué era bañarse? Descubrir el cuerpo y que el cuerpo no estuviera con llagas, con ronchas, con cosas. O sea, es que un cuerpo evidencia muchas cosas, evidencia la edad, evidencia enfermedades, evidencia cicatrices, evidencia lo que quiera. Es el problema de la piel de nosotros, que es una piel muy débil, tremendamente débil, y donde pueden pasar muchas cosas. Y sobre todo porque nosotros nos vemos en el espejo con deseo, o sea, deseamos ser más bonitos de lo que nos vemos. Y nos alcanzamos a ver más bonitos. Claro, y entonces, lo logramos. Claro, esto me quedó muy bien, la bufanda me quedó muy bien, tal cosa. Ahora, si me cae la bufanda, es un problema, porque con la bufanda estaba escondiendo dos arrugas. ¿Cierto? Sí, pues, es que hay un montón de cosas que se pueden analizar. Ahora, ese en la ciudad aparece también debido a las propuestas de comunicación, en especial la publicidad, el sentimiento de pobreza, lo que hemos hablado mucho, el miedo a ser pobre. O sea, y no es el miedo a ser pobre, es el miedo a no tener lo que me ofrecen. Que eso no está indicando pobreza para nada, porque hay un montón de cosas que yo no necesito. Por eso es que hay por ahí esa frasecita, que no se nos note la pobreza. Sí, claro, como si la... Si fuera malo no tener un montón de cosas, ¿por qué? Porque no las necesito, porque no me caben aquí, porque yo puedo seguir oyendo radio en un radio modelo 1980 que todavía funciona y que hay con eso, o sea, claro. Pero tengo que tener el último. Claro. Entonces está ese miedo que lo dan las grandes ciudades a ser pobre o a ser feo o a no estar en la línea, etcétera, etcétera. Y está el miedo a que lo que tengo se me acabe o me lo quiten. Sí. Que ese sí es otro problema grave. ¿Cierto? Alguien decía, ¿por qué se permiten ciertas dosis de inseguridad? Pues simplemente para que el ciudadano sienta miedo y después justifique ciertas acciones. Ciertas acciones, que eso es claro. Spinoza, cuando le ofrecen un curso en la Universidad de Heidelberg, dice: yo no admito, no ese curso, porque yo no puedo ser político. Un político es aquel que sabe castigar. Eso no es para un filósofo. En la política hay que saber señalar, castigar, crear miedo cuando se necesite. Y Spinoza decía: no, yo soy un filósofo, yo creo que el hombre es bueno. El político tiene claro de que el hombre es malo. Y por eso puede dar o hacer sentir al otro miedo, para poder controlar esa maldad que puede haber en el otro. No, eso es simplemente las formas que se han ido descubriendo en la medida en que los hombres se juntan. Es que viene esa discusión, y es una discusión que la comienza Rousseau podemos ser democráticos hasta dónde, hasta 700 personas. Podemos desarrollar algo sin problemas hasta 700 personas. Él se pega el número 700 para decir, hasta ahí no hay problema. Y ahí en adelante empieza el problema. Entre 700 personas que vivan bien, no hay problema de codicia, no hay. De alguna forma eso lo aprendieron las comunidades religiosas. Por eso las comunidades religiosas, como son tan poquitos, todo lo que hay se lo reparten. Y todos cumplen una tarea y nunca se dan ni atraco, ni en uno le quita la cosa al otro, no. Ahí están. Aunque ya está, esas son difíciles de gobernar. Algunas, cuando se vuelven muy grandes, pero cuando son chiquitas no hay ningún problema. El asunto es que dejamos las condiciones de vida en pequeños grupos y nos metemos en grandes grupos. Y ahí empieza la exclusión, empieza el señalamiento, empiezan a creer cosas del otro. Ahora, si eso que empiezo yo a creer me es avalado por el otro mismo, como lo está pasando con los colombianos, es que ustedes no muestran en televisión que son así, ustedes no están mostrando en la televisión que hacen tal cosa, ustedes no están demostrando que no les importa a nadie, entonces es muy peligroso que usted esté con nosotros, usted lo vamos a tener que vigilar. Claro. Y a ese que se lo vigila, se lo va a convertir después en lo que se llama el chivo emisario. Si pasa algo, claro, el culpable fue ese. ¿Y quién va a decir que no? Claro. Ay, Dios. Claro, que era lo que pasó con los judíos a lo largo de la historia. Si fueron capaces de matar a Dios, ¿cómo no van a ser capaces de cualquier cosa? Abajo, cualquier y siempre cosa. Se lo señalaba. Claro. ¿Cierto? Y entonces de esa manera los gobernantes le cargaban sus errores al chivo emisario. Es muy fácil que en España lleguen a decir el problema de la delincuencia española son los inmigrantes colombianos. Claro. Y así se limpian y así quedan tranquilos y desconocen que hay delincuentes españoles. Entonces generar miedo es simplemente y generar credulidad no es otra cosa que creer sin comprobar y admitir que el otro tiene la culpa. A ver, el otro puede tener la culpa, pero para que tenga la culpa yo también lo incité a tener la culpa. Es así de simple. Por eso, para cerrar el programa, una frase de Sartre: todo lo que nos sucede lo elegimos, nosotros estamos condenados a la libertad. En todo lo que pasa yo tengo algo que ver. Siempre tengo algo que ver. Como desconozco eso, tengo miedo. Porque el otro, en la medida en que sea el culpable, en esa medida me afecta y me asusta. Y esa es parte de la situación. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Las Sociedades del Miedo. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.